por qué duele tomarte. No sé por qué quiero volver a verte. Te sigo el juego para entretenerte. Y por encima mío verte. Y yo no sé si me entiende o no me entiende. Tal vez siempre quise volver para meterte. O no caer, está en tus pies. Ese todo es muy, ¿qué pasó? Baby, ¿qué pasó? Sigo el juego para entretenerte. Y pensé, mami, a verte. No sé por qué.